Primer y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. Gay, hombres que se sienten emocional, sexual y románticamente atraídos a otros hombres. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, Blue Demon y el Punto. La arena estaba de boca. Los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. El Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Y la gente comenzó Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos a una emisión más de Sonidos Incluyentes, un programa de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTTI. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y el día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es Polvo de Estrellas, un luchador exótico de gran trayectoria que nos platicará sobre la experiencia como luchador y de cómo la lucha libre ha venido en menos de tres caídas a luchar contra la homofobia. Polvo de Estrella, bienvenido a Sonidos Incluyentes. Un gusto tenerte con nosotros, de verdad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y muchas gracias a ustedes por invitarme. Y pues más que nada, tratar ese tema, ¿verdad? De homofobia, transfobia y dentro de los derechos pues que tenemos nosotros como gays. O sea, más que nada, pues muchas gracias por la invitación. El placer es de nosotros. En un momento vamos a empezar con la entrevista. En la parte musical, no pudimos dejar de lado la canción Los Luchadores, una majestuosa canción de la Sonora Santanera. Les invitamos a ponerse en contacto con nosotros y nosotras para que nos cuenten qué opinan sobre nuestro programa y puedan escribirnos a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos y sobre todo podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Antes de iniciar con la entrevista, escuchemos la siguiente información sobre el tema del día de hoy. A dos de tres caídas, lucha libre versus homofobia. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. A dos de tres caídas, lucha libre contra homofobia. En México, la lucha libre es, además de un deporte, una tradición. Un gran espectáculo que ha sido identificado como el mejor del mundo. En ese universo en donde se mezclan la realidad y la fantasía, surgen unos personajes fuera de la norma. Ellos son los exóticos. ¿Los conoces? Dizzy Gardenia Davis, El Bello Califa, Lalo el Exótico, Gori Casanova, Sergio el Hermoso, El Bello Greco, Adorable Rubí, Rudy Reina, Baby Sharon, Pimpinela, My Flower, Casandro, Pasión Cristal, Máximo, La Diva Salvaje y, por supuesto, nuestro invitado de hoy. Polvo de Estrellas. Son algunos de sus nombres. ¿Qué hace a un luchador exótico? Los elementos homosexuales y o afeminados al presente. Subir al cuadrilátero y enfrentarse a sus adversarios. Algunos de los exóticos son abiertamente gay o trans, pero no es una condición. Sus inicios se remontan a los años 40 con luchadores como Gardenia Davis, Sergio el Hermoso y el Bello Greco, los cuales sentaron las bases de los luchadores exóticos. Movimientos afeminados, interacciones con altos contenidos sexuales, besos al oponente y atuendos extravagantes, aunque para esa época todo se quedaba en el ring, simplemente como un show. Para los 80, este tipo de luchadores se volvieron clásicos y tuvieron la oportunidad de aceptar abiertamente su preferencia sexual, lo que paradójicamente convirtió a la lucha libre mexicana en un deporte de machos musculosos amigables con la comunidad LGBTTI. El camino para estos luchadores no ha sido fácil. El ser exóticos les ha abierto muchas puertas, pero también, algunas veces, los ha estigmatizado como personas que no saben luchar y que solamente dan show. Nada más falso que eso. Con ellos, los carteles de lucha libre se llenan de color, las arenas de gritos, chiflidos y besos. En el cuadrilátero, los exóticos, además de enfrentar a sus adversarios, luchan alegremente contra la homofobia. Se burlan de ella cada vez que tienen la oportunidad. Esta tarde, en Sonidos Incluyentes, tenemos la fortuna de contar con la presencia de Polvo de Estrellas, un exótico que ha hecho historia en el pancracio mexicano desde hace más de 20 años. Polvo de Estrellas es oriundo de Acapulco, Guerrero, y hoy nos comparte su historia. La historia de cómo descubrió la lucha libre y la lucha libre lo ayudó a descubrirse a sí mismo. A 2 de 3 caídas, lucha libre contra la homofobia. No te rindas, síguenos escuchando. Estamos en el 660 AM, Radio Ciudadana. Respetable público, lucharán 2 de 3 caídas. ¡Sin límite de tiempo! Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. ¡Comenzamos! La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los 4 rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. El Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Regresamos, mi nombre es José Luis Gutiérrez y estamos en Sonidos Incluyentes. El tema de hoy, a 2 de 3 caídas, lucha libre versus homofobia. Para platicarnos de este tema, tenemos en el estudio a Polvo de Estrella. Polvo de Estrella, un gusto que estés con nosotros aquí en Sonidos Incluyentes. Cuéntanos, ¿cómo decidiste ser luchador y exótico? Bueno, mira, mi entrada a la lucha libre es primeramente por afición, porque mi padre pues era aficionado a la lucha libre. Okay. Soy del puerto de Acapulco. Mira. Y él era aficionado, entonces pues decido entrenar lucha libre por afición. Te digo que vamos a las funciones, hacían 4 o 5 funciones por semana, entonces nosotros ahí estábamos, mi hermano, que también es luchador y no es exótico, ni es gay tampoco. Quiero aclarar que yo sí soy gay. Okay. En mi vida personal y dentro de la lucha libre, entonces empiezo a entrenar y a principio sí había bastante homofobia. ¿En qué año? ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando en 1983. Ok. En 1983. Decido ¿Ya entrenabas empezar. Como exótico, digamos? No, porque fue bien difícil para mí, o sea, en ese aspecto para mí fue bien difícil porque había mucha homofobia, o sea, el profesor que a mí me enseñaba a luchar libre me decía, aquí queremos hombres. Y yo le decía, pues entonces yo qué soy, ¿verdad? Yo estaba, pues tenía 12 años. Y yo también quiero hombres. Entonces yo decía eso, ¿no? Ajá. Yo tenía 12 años y no era algo así como que, pues de provincia y no era así como que muy comentado, muy que se tratara todo ese tema, ¿verdad? Era como, pues, como un tabú. Más tabú. Ok. Porque ahorita, pues, ya cualquiera, ¿no? Ya está más informado, ¿no? Ya. No había mucha información de eso, entonces, pues, yo ni la entendía. Pues, me decían, ponte a hacer ejercicio, y yo veía que a unos... ¿Pero tú reprimías tu homosexualidad o ni siquiera la habías identificado? Ni siquiera me había identificado, la verdad. Ya. ¿Qué edad tenía? Tenía 12 años. Ya, no, pues, claro. Y a esa edad yo creo que es el momento, yo creo que de los 12 a los 15 o 16 años es la edad en que uno está confundido, uno no tiene, bueno, más bien no sabe ni lo que uno quiere, ¿no? Polvo Estrella, pero si a los 12 años tú todavía no sentías, ¿por qué te decía el entrenador, queremos hombres? ¿Te veía amanerado? Sí, yo siempre fui amanerado desde que yo me acuerdo, siempre he sido así. Ajá. Yo te voy a decir que no me atraían los hombres, ¿verdad? Pero pues tenía puros juegos de niñas. Ajá. Y tenía que pues tratar de no jugarlos porque mi papá, aparte en mi casa, mi padre era como que muy estricto. Ya. Entonces tenía yo que hacer cosas rudas y ayudarle a trabajar a él porque nosotros de familia de hermanos somos 16, entonces ya. Mi papá y mi mamá 18, entonces éramos bastantes de familia, entonces mi papá andaba como que a mí siempre me andaba cuidando un poquito más. Ah, y te echaba el ojo como y que sabía. Sí, y ¿Y cuándo decides entonces ya entrenar y liberarte en términos de aceptar cuando la yo tenía 12 años yo decido entrenar porque todo el mundo me pegaba. Okay. Entonces todo el mundo me golpeaba, los niños, las niñas, mis hermanos me andaban defendiendo cada ratito y yo decía, no puede ser posible esto, voy a entrenar y primero me empecé a entrenar box, pero no me gustó porque me gritaba mucho el entrenador, entonces me fui a la lucha y en la lucha pues sí me ejercitaban doble porque pues no querían, y más que se me veía, o sea, que era yo una persona pues más delicado, más amanerado, entonces el profesor pues agarraba y me hacía hacer ejercicios al doble de mis compañeros, pero mira, gracias a Dios eso me sirvió porque pues me aferré a algo que yo quería y en 6 meses hice mi examen profesional. Ok. Teniendo casi 13 años. ¿Ya eras entonces luchador profesional, digamos? No, hice mi examen porque para esto llevo un proceso, te estoy hablando que la lucha libre tiene 2-3 años que estás entrenando 3 o 4 veces por semana y te preparan para hacer un examen profesional, para saltar al profesionalismo. Entonces, yo no podía ser profesional porque primeramente iba a cumplir casi los 14 años tenía. No tenía permiso de mis padres. Ya. Pesaba 39 kilos. Wow. Estaba bien delgadito, entonces no podía ni ser profesional porque lo menos que tenía uno que tener de peso eran 60 kilos, que era, en ese tiempo le llamaban peso gallo en la lucha libre. Polvo Estrella, ¿te parece que vamos a un corte de estación y cuando regresemos nos cuentas cómo es que Polvo de Estrella llega al estrellato, digamos, y se hace un luchador exótico, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a un corte de estación. Mi nombre es José Luis Gutiérrez. No le cambies. Seguimos aquí desde el 660 de Radio Ciudadana. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook Así Legal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Persona travesti. Personas que se visten y o se comportan conforme al género opuesto al que le fue asignado. De esta manera pueden realizar sus deseos de expresar su parte femenina o masculina. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y estamos de regreso aquí en Sonidos Incluyentes desde el 660 de Radio Ciudadana. El tema de hoy, a dos de tres caídas, lucha libre versus homofobia. Recuerden que estamos en el estudio con Polvo de Estrella y nos está contando cómo fue que se hizo luchador y luchador exótico. En la parte musical escuchamos Believe de Cher, una canción con la que Polvo de Estrella siempre sube al escenario. Polvo de Estrella, nos estabas contando un poco tus momentos, tus inicios, cuándo fue tu examen profesional. Me gustaría que nos llevaras ahora al momento en el que decides ser un luchador y luchador exótico, y si has encontrado en estos momentos discriminación, y por parte de quién. Bueno, mira, ya cuando soy profesional, yo tardo 7-8 años en Acapulco, okay. Me decido a venir a probar suerte. Quiero aclarar que yo luchaba de hombre, o con un nombre de hombre, okay. Entonces, y luchaba como hombre, a pesar de ser gay, o sea, ya estaba definido, porque yo debuté a los 14 años, ajá, contra el luchador El Santo, el Señor. ¿En serio? Yo debuté con él por un error. Y pero... ¿Y cómo te fue, eh? Pues de verdad el señor me dijo, ¿sabes qué? Métete a entrenar, ajá, porque tú vas a ser un luchador grande, pero necesitas entrenar. Entonces yo creo que yo nunca había luchado, nada más había entrenado, y yo debuté con el señor, por, te digo, un error que faltó un luchador y no había otro más que yo. Ajá. Entonces ya después de haber debutado a los 8 años, yo vengo a la Ciudad de México a probar suerte, pero vengo como pues por lo mismo de había mucha homofobia y de parte de empresarios y promotores y luchadores. Entonces decido pues venir a la Ciudad de México con nombre de hombre, me llamaba Siniestro. Mm. Y el señor Carlos Maínez del Toreo de Cuatro Caminos decide cambiarme el nombre por el... Primero me puso Perla Negra, okay, con máscara, porque a mí me daba pena. O sea, a pesar de que yo era gay, pues no, ni me vestía, ni me maquillaban. O sea, nada, yo persona normal como la que ahora la mayoría así andan. Ajá. Entran y salen del closet a la hora que quieren. Entonces me da la oportunidad y me dice, ¿sabes qué? Necesitas soltarte porque esto es lo que te va a dar de comer y te va a impulsar a ser un luchador de fama mundial. ¿Por qué te decía debes soltarte? ¿Eras muy tímido, digamos? A pesar de que seguí entrenando, ya no era tan frágil ni tan amanerado. Ok. Era, o sea, la... Te tuviste que contener, digamos. Que contener, exactamente. ¿Ni en tu vida personal eras amanerado? Ni... No. Ok. No, no, ni en la lucha libre. Ni en la lucha libre. Entonces, ¿tú crees que el personaje te ha ayudado también a vivir tu homosexualidad de una manera más libre? No, mi vida de homosexual siempre la he vivido al 100. Al 100 o al 1000, yo creo. Y entonces, no quería yo ser exótico. Ajá. Que él me proponía ser exótico. Me propuso en agosto y me dijo, piénsalo. ¿De qué año? De 1992. Ok, wow. Ya 94, tengo... perdón. Wow, sí. Entonces, yo decido hasta los 4 o 5 meses y veo que estamos programados en una ruleta rusa. Yo como, una ruleta es de 24 luchadores, que todos contra todos. Ajá. Hasta que se van eliminando, rindiendo, o los que van ganando van saliendo y los que se van rindiendo pues se van quedando a exponer la máscara. Pierdo la máscara por un error de un compañero que luchaba como Águila Negra, que ahora es Zumbido. ¿La máscara de Siniestro? De Siniestro. Ah. Pierdo la máscara por un error de que no se tenía que brincar el barandal y se lo brinca, y perdemos y pierdo la máscara. Entonces me dice, ahora sí ya no te detiene nada, tienes que, ya diste la cara, ahora da la cara, ahora sí como eres. Ajá. Decido ser luchador exótico. Eso te lo dijo tú, el empresario. El empresario. Ajá. En diciembre, que fue un 19 de diciembre del 94, y debuto un 26, ajá, como Adrián el Exótico. Ok. Sin saber nada, o sea, yo me fijaba, me prestaron videos, películas y todo de Rudy Reina, Pimpinela, My Flower, Baby Sharon. Tus inspiraciones. Entonces, ellos fueron los que, yo creo que fueron los que me impulsaron, yo viendo videos de ellos. Ajá. Y de hecho, iba, Pimpinela debutó de pareja conmigo, o yo debuté de pareja con él en el Toreo Cuatro Caminos. Ajá. Entonces, de ahí decido ser luchador exótico, más que nada por la oportunidad de brillar dentro del ámbito luchista. Ok. Porque gay ya era. Ajá. Oportunidades no había más que esa. Ok. Entonces, siempre he dicho que a mí me fue bien de luchador exótico porque, por error. ¿Ya había luchadores exóticos en esa época? Sí, había. De Pimpinela, My Flower, Rudy Reina, Baby Shannon, ¿Y eran gays o realmente eran personajes no, que se habían asumido para efectos de poder encajar? El Bello Adán no era gay. Ok. Rudy Reina sí, My Flower, Pimpinela, Baby Sharon, ellos sí eran gays. Ok. Tanto en su vida personal como en su vida personaje luchística. Uh-huh. Sí. Entonces, Bello Greco, Sergio el Hermoso no eran, uh-huh, hombres, eran heterosexuales. Nada más que su oportunidad les llegó como exóticos. Okay. Entonces, ellos brillaron como exóticos, pero no eran gay. Ok. Entonces, a mí la oportunidad me llega, pero por ser o sea, de ser exótico. Entonces yo agarro la oportunidad y me fue muy bien, porque yo el 2 de febrero me voy a luchar a primero a Panamá y luego a Japón. O sea, empiezan a llegar los viajes, o sea... Igual del 84. Del 94. 94, perdón. Del 94. Ajá. Entonces empieza yo a seguirle, porque pues me empieza a ir bien, a ganar dinero, a tener fama. Entonces en el 96 se termina Lucha Libre Internacional, que era el toreo, y me voy a la AAA. Wow. En la AAA me dan el impulso para ser un luchador de fama mundial, porque es donde la AAA me impulsa, y de ser Adrián el Exótico me cambia a Faces, que era Caras. Okay. No pega ese personaje y me ponen la Llorona Loca. Entonces, okay, después de ser la Llorona Loca, vuelvo a ser otra vez Adrián. Entonces no me... Como ¿qué pasó con la Llorona Loca? ¿No te gustó? No me gustaba, porque luchaba descalzo y luego con unos hombres bien rudos, y yo era el único afeminado. Entonces, como que ellos también, había una partecita como que no me querían. Oh, sí, sentías discriminación ahí. Sí, entonces ¿Eran como el mismo grupo, digamos? Sí, éramos un grupo de cuatro. ¿Y los empresarios los ponen como grupo? O sea, el empresario dice, yo quiero a la Llorona Chillona, ¿cómo te llamas? La Llorona Loca. La Llorona Loca, fulano, perengano y perengano, que hagan un team, sí, un grupo. No, el empresario, que era Antonio Peña, que es el que me da la oportunidad en AAA, era el que, el visor, el que decía, tú te vas a poner este personaje, pero siéntelo. O sea, decía, para que puedas hacer un personaje necesitas sentirlo. Claro. Entonces sabemos, muchos luchadores que no sabemos eso, ¿no? Ok. El sentir, o sea, tenerle amor al personaje. Ya. Entonces, pues yo, viniendo de una empresa donde no transmiten las luchas, nada más subes y luchas y le das a Juan y Abraham. Entonces llegas a un lugar donde tienes la cámara a 3 metros y te pones nervioso. Entonces no tienes esa capacidad, ¿no? Entonces, ajá, tienes que empezar a aprender. Ok. A mí me costó, pues, más que nada los primeros 3 años. Wow. Empezar a aprender a manejar la cámara, a hablar, a no voltear, o sea, todo natural. Entonces me costó bastante, y encontrar un personaje ideal para que yo pudiera sobresalir. De ser Adrián el Exótico, luego la Llorona Loca, primero Faces, luego la Llorona Loca, luego otra vez Faces, luego otra vez Adrián, Coco Rosa, payaso Coco Rosa, que era como que una payasita. Y entonces de ahí ya estaba yo enfadado. Ya tenía yo en AAA 5 años y no encontraba, como quien dice, mi ángulo, uh-huh, en el que pudiera yo sobresalir. Me dice él, ajá, ¿sabes qué? Mira, ¿qué te parece este personaje? Ya estaba yo harto. De verdad, no lo quería. No quería ser polvo de estrella. No querías, ok. No, porque ya venía de estarme enmascarando, ahora maquíllate, ahora esto, y andar trabajando, y ya no salía al extranjero, era muy poco conocido. Entonces, todo eso era que ya me tenía de verdad harto. Ya. Aparte, los compañeros no querían luchar con nosotros. ¿Por qué no querían luchar con ustedes? Porque nosotros era como que algo muy natural abrazarlos, besarlos. Entonces... Oh. Y se llegaban a enojar realmente, sí, a pesar de que sabían que era pues parte del show. Pues sí se enojaban y nos golpeaban, pero nosotros de verdad que sabemos defendernos. Yeah. Y te voy a decir algo, los medios de comunicación no nos daban pauta a que pudiéramos sobresalir los homosexuales. ¿Hasta qué año sentiste que los medios de comunicación, a pesar de estar en la AAA y la cámara y todo, los medios de comunicación empezaron así a poner atención a tus manerismos, a tu forma de desenvolverte en el escenario? Mira, te voy a decir, salió un programa que se llamaba Diseñador Ambos Sexos. Sí. Salía un gay ahí. A partir de ahí que le empezaron a dar oportunidad, como quien dice, a la comunidad, porque el personaje era el personaje, no era gay. O sea, el que lo interpretaba no era gay. Era nada más el puro personaje. A partir de ahí, voltearon a vernos a nosotros los exóticos, y fue cuando yo ya fui polvo de estrellas. Me bautizaron como polvo de estrellas. Entonces era Pimpinela, My Flower y polvo de estrellas, okay, que nos dieron la oportunidad. Entonces en todos lados y todos los medios nos dieron la oportunidad, y de verdad yo estoy muy agradecido, porque pues a partir de ahí se dio carta abierta, yo creo que a todo. ¿En qué año estamos hablando? ¿2000? Fue como en el 99. 99. Creo. Como 99, más o menos como en esas fechas. Y también ahí los empresarios empezaron a verlos a ustedes ya como un tema de negocio, ya no había una discriminación, o aún seguía, ¿cómo jugaba la homofobia de los empresarios? Es que sabes que el empresario no se fija en eso, él quiere dinero. Ok. O sea, y si vio que nosotros le redituábamos dinero, entonces de verdad que los exóticos somos un espectáculo garantizado. Entonces el empresario agarraba y decía, no, pues voy a poner los exóticos contra los consagrados o contra los bailarines. Entonces la gente sabía que era, el espectáculo estaba garantizado. garantizado. Ya. Y el promotor sabía que era un imán de taquilla eso. Entonces, en todos los programas que hay aquí a nivel nacional, yo creo que las mujeres y los exóticos siempre es como que una lucha primordial en cada programa. Dime una cosa, ¿cómo crees que tu personaje, Polvo de Estrella, contribuye al reconocimiento de los derechos de las personas gays? Bueno, mira, más que nada, la mayoría de gays que pues van empezando, que van explorando el querer salir, el quererse liberarse, porque pues más que nada es una liberación, ¿no? Lo ven a uno pues como luchador exótico que pues es mi ídolo, es mi forma de querer salir, pues sí, porque nosotros damos entrevistas y damos seminarios y todo y pláticas. Además rompes estereotipos, ¿no? Porque además se cree que eres gay, eres dócil, bueno y no peleas, ¿no? Vas a salir con las uñas a arañar o no sé qué pueden pensar, qué puedan estar pensando. Entonces me parece que tu personaje ha sido un parteaguas muy importante y creo que eres ícono de mucha comunidad LGBT que te sigue y que siempre te está de verdad dando. Mira, de verdad que sí, no estoy tanto metido en el activismo porque no me gusta. Uh-huh. O sea, no me gusta, estoy casado, o sea, más bien estoy juntado, tengo 15 años con mi pareja. Ah, qué bien. Siempre te digo, he sido así, no me meto con nadie, trato de apoyar a la comunidad. Uh-huh. De hecho, yo vivo en Ecatepec, la vez pasada me invitaron, fui reina del deporte rey del deporte gay en Ecatepec, entonces trato de pues ayudarlos y promover los derechos de las personas lésbico gay y más que nada dar orientación y pláticas, y no estamos solos, o sea, claro, somos muchos, pero necesitan pues las autoridades voltearnos a ver más que nada. Y sin duda creo que el papel que has jugado ha sido fundamental para el reconocimiento de estos derechos. Lamentablemente el tiempo se ha terminado, me gustaría que nos dieras alguna red social, dónde podemos seguirte, dónde podemos seguir la cartelera que tú estás llevando, las pláticas, cómo contactarte, cuéntanos un poco. Bueno, mira, mi Facebook es Exótico Polvo de Estrellas. Ajá. Y mi página es La Diva de Acapulco o Polvo de Estrellas Alvarado. Uh-huh. Ahí subo comentarios, carteleras, todo de mi trabajo, que es la lucha libre, estoy al 100%, trabajo también en la oficina de la AAA. Oh, wow. Trabajo en coordinación, entonces ahí subo todo, comentarios y todo, siempre buenos. Perfecto. Nunca malos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Polvo de Estrella, por estar con nosotros aquí en Sonidos Incluyentes. Créeme que es un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por el espacio, más que nada, y pues estamos para servirles. El espacio es tuyo. Gracias. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Manuel Lucio, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y al equipo de producción de Así Legal, integrado por Adrián Aguilar y Antíoco Pérez de la Madrid. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.